aniversario se ha celebrado. 25 años del famoso golpe de Estado. Se ha visto otra vez la tele como Tejero pegaba al palo. Si yo hubiera estado allí con el catalejo que me lo cargo, con ese uniforme verde y con sus galones en la chaqueta, podría haber salido este año en la chirigota los aguas fiesta. Verá, me ha dicho Sherry, los camerinos y los de miento, que si hay un hueco, te tiro en llamas Tejero, porque tiene mucha gracia, de veras no te exagero. Y dice casi la gente nada más que salga se tira al suelo. Duda de que es un genio, porque salga con el que salga se lleva un premio. El tío que ya ha triunfado un montón de veces en los carnavales, lo ha demostrado con el Tino, con el Juan Carlos y Martínez Ares. Y si alguien nunca ha ganado, que llame a su biela y no le dé apuro, que como la San Miguel donde va a triunfar, eso es seguro, verá. Aunque su biela, su comparsista que pone gana, y como gana, como sigue poniendo ganas, y como sigue ganando, no le importa lo que diga, o a ver si lo ficha el Cádiz, gana aunque sea un partido de liga. Siempre mirando hacia el mar, para poder mirar, marcando tu ritmo sin más libertad que la que consigue.